Pues yo creo que tenemos que integrarlo todo en un equilibrio interior. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.